Bueno, nos vamos al encuentro de la doctora Graciela Piñeiro, que es doctora en ciencias biológicas, es paleontóloga, ha estado aquí con nosotros en la radio sobre diversos temas y hoy específicamente queremos conversar con ella acerca de una realidad que hay a partir de hace pocas semanas en San Gregorio de Polanco, en estos tiempos en que se promociona mucho el turismo. Bueno, San Gregorio de Polanco, todo lo que hay para hacer allí, pero se le suma ahora un aporte que nos parece que va a dar muchos frutos. Buen día, Graciela. Hola, buen día, Ángeles, para toda la audiencia también. Bueno. Feliz año también. Exactamente, lo mismo te iba a decir, feliz año, los mejores deseos. Y igualmente. Estamos en el tercer día del nuevo año y estás trabajando, sabemos, con equipo, pero en torno a lo que están haciendo ustedes en San Gregorio de Polanco, que fructificó, digamos, ahora el trabajo en un museo. Contale a la audiencia de qué se trata. Me encanta, muchas gracias por la nota, porque viste, a veces la gente me dice, ay, pero yo no me enteré de nada, no sabía nada. ¿Viste? Claro. Te dicen eso y entonces a veces vos decís, bueno, tendría que haber un canal de manera de que los uruguayos se enteren cuando se inaugura un museo acá en el Uruguay. Sobre todo un museo en un lugar donde no hay ninguno, es el único. Es que es, por lo menos a uno le interesa mucho más conocer de esto que de cómo está el yate que está anclado en Punta del Este, yo qué sé. Esto me parece una cosa muy diferente, depende, ¿no? Depende, pero a esa gente que le interesan los yates de Punta del Este, te puedo asegurar que también le interesan los museos. Sí, claro, claro que sí. Así que, mira, te cuento que surgió, una noticia por Facebook, donde había una persona que tenía una colección de fósiles muy, muy importante, una colección de muchas piezas. Bueno, me llegó a mí la noticia, inmediatamente me comuniqué con esa persona, que hoy es el director del museo, Juan Manuel Méndez, él es artista, y de allí, de San Gregorio de Polanco, todo el mundo lo conoce, incluso lo conoce por el apodo de Turco, así que digo, capaz que alguna gente, persona de la audiencia lo ha sentido nombrar. Y me comuniqué con él y le dije, mira, estos fósiles son muy importantes, tienen una edad, son bastante antiguos, y además, los mejores de estos fósiles se fueron del país. Fueron colectados aquí en Uruguay por personas del exterior, colegas del exterior, que supuestamente los que estudiaban iban a ser devueltos al país, pero nunca ocurrió eso. Entonces nosotros hemos perdido el contacto con esos materiales que están de Uruguay y que representan incluso récords para el Uruguay, primeros récords de especies o de estructuras. Entonces a mí, la verdad que me interesaba mucho volver esa colección acá, incluso cuando estuve en Europa estuve buscando estos fósiles en los distintos museos y me dijeron que estaban extraviados los fósiles que se habían ido del país. Por lo tanto, yo realmente me puse en campaña para proteger estos materiales y acordamos en que él no quería que se fueran de San Gregorio de Polanco porque los fósiles eran de ahí, del Río Negro. Y yo estuve de acuerdo y presenté un proyecto a la Intendencia de Tacuarembó. Ese proyecto fue aprobado por la Intendencia para hacer un museíto ahí en San Gregorio y en la casa de Juan Manuel Méndez, que es una casa bastante particular. Es un lugar en la orilla del río. No sé si habrás visto el video que te envié. Sí, cómo no. Es un lugar emblemático, ¿entendés? O sea, todo el mundo que llega a San Gregorio llega a esa casa. Sin que estuviera el museo, ya la gente llegaba para ver las piezas de arte que él genera, que son, la verdad, maravillosas. Y entonces, a mí me gustó la idea, porque, hicimos una remodelación de una sala. La agrandamos con fondos de la Universidad de la República y, con mucho sacrificio, te podrás imaginar. En la misma casa, Graciela. En la misma casa, que no tenía piso, le pusimos piso. La gente de San Gregorio colaboró muchísimo porque nos donó materiales. Y entonces, bueno, fue realmente una tarea ardua, pero linda, ¿viste? Sí, En el fondo, era gratificante cada cosa que avanzábamos. Después, bueno, yo me encargué de toda la cartelería, de hacer, ¿viste?, todos los pósters, los murales, las fichas para cada foto. Y con Camila Stramir, que es una chica que está trabajando conmigo hace ya unos cuantos años, bueno, a ella la quise poner como encargada de la colección y de todo lo que tiene que ver con la difusión del museo y de arreglar de repente las visitas que nosotros vamos a hacer. Claro. Porque, bueno, vos sabés que yo trabajo acá todavía en la Universidad de la República y que entonces no puedo quedarme en San Gregorio. Y además has andado por distintos lugares del país, no te puedes Sí, quedar solo ahí. todavía encima tengo compromisos en Cerro Largo, ya sabés, Claro. trabajo en Rivera también, y bueno, y proyectos que todavía no voy a terminar, porque me quedan unos años de trabajo. Entonces, bueno, estamos viendo de cómo arreglar, ahora yo después te voy a pasar con Camila, Sí. para que ella te cuente todo lo que se está haciendo. Tú me preguntabas una página web, bueno, va a haber mucha información del museo. Primero porque, bueno, ya se inauguró el día 12 de diciembre en un calor insoportable, una Pero ola de está calor. recién inaugurado, entonces, recién Sí, inaugurado. recién inaugurado, pero ya la gente se agolpa para entrar al Qué museo. Es bárbaro. realmente increíble, increíble la cantidad de gente que va a visitarlo, de manera de que Juan Manuel ya está como un poco desbordado, ¿no? Ahora después vamos a hablar con Porque Juan Manuel también. Sí, por eso. Es él el que quedó a cargo y, claro, es una experiencia nueva para él, a pesar de que a él lo visita mucha gente. Pero viste cómo es la gente que pregunta, ¿no? Que por suerte quiere saber. Claro. Así que, bueno, estamos sumamente contentas. Ahora se va a venir la parte en la cual nosotros vamos a tener que organizar. El museo ya está abierto. Claro. Pero ahora vamos a tener la parte de la organización, vamos a dividir tareas, por supuesto, y entonces, ya te digo, Camila se va a encargar de la difusión y de todo lo que tiene que ver con las visitas. Ella está ahora muy consustanciada con los fósiles, nosotros estamos trabajando acá en mi casa con ella, justamente entrando a la colección, porque quedan todavía materiales para entrar. Ya tenemos 500 especímenes y todavía hay más para entrar. Entonces, claro. Imagínate, es una colección muy importante. Es una colección incluso que tiene fósiles inéditos que nunca esperamos encontrar. Ahora estamos con las publicaciones también. Entonces, viste que es mucho trabajo y que hay que hacerlo tranquilo, ¿no? Claro. Lo peor, vamos a decir, lo que más queríamos era que esto se abriera, que vinieran las autoridades y vinieron y se quedaron realmente asombrados, ¿no? De cuánto se ha avanzado en este poco tiempo, con muy poca participación por ahora de la intendencia, pero nosotros sabemos que ahora el director de cultura que estuvo allí prometió que iba a trabajar con nosotros en esta nueva etapa de lo que va a ser el crecimiento del museo. Está inaugurado, ahora tiene que crecer, tiene que organizarse. Y contamos entonces con la participación de por lo menos de la División de Cultura de la Intendencia, que nos aseguró que sí, que ahora es que la Intendencia va a caminar con nosotros, ¿no? Claro, claro. Sería interesante saber por qué ese lugar es un lugar donde puede haber un museo de estas características. ¿Por qué es que encuentran fósiles allí? ¿Cuál es la historia del lugar? No, en realidad los fósiles, estas bochas, son fósiles que están preservados dentro de concreciones, le llaman bochas, la gente las conoce como las bochas del Río Negro. Sí. Son concreciones, de algunas son fosfáticas, otras son de sideríticas, que tienen mucho hierro. Entonces, claro, los materiales que están allí dentro, que hace 300 millones de años o más, estamos viendo también, calibrando un poco mejor la edad ahora con los materiales que hemos encontrado, y son restos de una comunidad marina, de fósiles, de invertebrados y vertebrados y plantas. O sea, es como una comunidad que tiene peces, tiene unos peces muy, muy antiguos, muy antiguos. Después tiene cefalópodos, parientes de los pulpos y los calamares de hoy, las sepias. Pero tiene una particularidad de ese sitio, tiene corales, tiene esponjas, tiene muchas cosas. Y tiene maderas, vamos a decir, son plantas muy, muy antiguas. Nosotros las vimos en el microscopio electrónico incluso, y la preservación que tienen realmente a mí me dejó perpleja, porque tiene hasta las punteaduras, que son unos orificios por los cuales las plantas transmiten nutrientes a través del agua. O sea, es una cosa maravillosa, 300 millones de años, imagínate. Claro. Bueno, y esas plantas son muy antiguas. Entonces, esta comunidad nos da la pauta de que está cerca del continente el lugar donde vivían estos animales. Sí. Cerquita de la orilla, vamos a decir. Es como una ensenada. Claro. Y encontramos rastros también de reproducción de los cefalópodos. O sea, encontramos unas bolsas llenas de embrioncitos. Que es primera vez que se encuentra eso en el mundo. O sea que nosotros ahora podemos describir cómo se reproducían estos cefalópodos. Algo maravilloso por la edad que tienen los fósiles, y porque además porque son materiales muy pequeños, que se preservaron de una manera espectacular. Sí. Bueno, eso es lo que estamos ahora tratando de describir. Y vos decías que la gente ha donado también, ha aportado piezas, sí, para el museo. La gente aporta puertas viejas o puertas que ya cambió y que nosotros las adaptamos, ventanas, vidrios, azulejos, con los azulejos y todos los restos de baldosas que nos regalaron. Juan Manuel hizo un piso que cuando vayas, vas a ver cuando la gente vaya, espectacular. Todo el mundo tiene que ver con el piso. Imagínate que él es un artesano, ¿no? Sí, me imagino. Pero Graciela, ¿alguna gente de la zona tenía algún fósil en su casa? Viste que muchas veces pasa que la gente guarda, encuentra cosas y guarda. Otra cosa interesante. Otra cosa interesante que después que abrimos el museo, empezó a caer la gente con cosas, con fósiles. Qué bárbaro. Para donarlos al museo. Esperamos que vengan muchos más. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que bueno, así como se recuperó un patrimonio, Ángeles, sí. que si nosotros no interveníamos, vaya a saber a dónde iba a ir. Claro. ¿Entendés? Porque claro, es un patrimonio que la gente, por ejemplo, quizás quiere comprar esas piezas, y entonces se empiezan a perder, se empiezan a dispersar. Y entonces eso, fíjate vos que ahora la gente que viene, las nuevas generaciones, tienen para estudiar esos materiales. Sí, sí, claro. Lo cual no es menor. Muy bien, muy bien. Si te parece, a la vuelta hablamos con la estudiante que está contigo, con la profesora Camila Estramil, sí, sí. Y dejamos para el final hablar con Juan Manuel. Vale, bueno, un abrazo. Bueno. No cortes, no cortes. No cortes. Bueno, y seguimos en este encuentro en el que tenemos tres invitados, van saliendo de a uno. Estábamos recién con la doctora Graciela Piñeiro, doctora en ciencias biológicas, paleontóloga, y estamos ahora con la profesora Camila Estramil. ¿Qué tal, Camila? Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Feliz año también para todos. Bueno, igualmente, Camila, un gusto recibirte. Contanos tu vínculo en este trabajo con la doctora. Vos sos profesora, trabajan en la misma área. ¿Cómo se produce ese encuentro para este trabajo tan interesante? Bueno, yo soy profesora de geografía, recibida hace muy poquito. La conozco hace unos cuantos años en una salida que organizamos con ella, y ahí empecé a descubrir lo que ella trabajaba con los mesosaurios, que tienen que ver con lo que nosotros trabajamos en clase a veces de la deriva continental y eso. Trabajamos con los estudiantes y bueno, a partir de ahí la empecé a conocer yo demostré interés también por el trabajo que ella realizaba y bueno, invitándome a trabajar, y bueno, tuve el privilegio de que me invitara a trabajar en este proyecto. Empecé a conocer a Juan Manuel, me empecé a interesar mucho los fósiles de ahí de San Gregorio, y bueno, ya de a poquito me fui integrando al grupo. Claro, vos no sos de San Gregorio Polanco, ¿no? No, yo soy de San Jacinto Canelones. Muy bueno, muy bueno. El trabajo este abierto así en el país, ¿no? Concretamente. Sí. Está la bueno, está es bueno. Estamos haciendo un trabajo precioso y sí. La verdad que pasamos un equipo muy lindo para trabajar. Qué bueno. ¿Qué trabajo te toca vos? Decía Graciela que vas a estar en la parte de difusión. Contanos cómo estás pensando tu tarea allí, tu responsabilidad. Bueno, bien, ahora estamos en la construcción de, bueno, de páginas web, de una página en Facebook también que ya está realizada, así que se puede buscar. También tenemos una cuenta en Instagram y bueno, estamos tratando de difundir por ahí un montón de visitas que hemos tenido. La gente que va a visitarnos le pedimos permiso para sacarles una foto y todos encantados se sacan fotos, así que se van a poder ver ahí en las redes. Y bueno, también vamos a tener los contactos de nosotros tres ahí en las redes. Yo puse mi número de teléfono para que se contacten por WhatsApp, porque la idea es que también para organizar visitas, principalmente visitas de estudiantes, de escuelas, de liceos, de estudiantes de todo tipo, pero visitas en general. Así que también para que se puedan contactar por ahí para coordinar charlas o para coordinar en alguna fecha o lo que sea. Claro, o sea que a través de las redes se pueden conectar contigo y organizar esos viajes que vos decías, ¿no? Esas charlas. Ahí está, sí, ahí va. Exactamente. ¿Y qué significa para vos como profesora de geografía que uno se los imagina con los mapas, uno se los imagina con otro enfoque, el tener esta chance, ¿no? De ir a San Gregorio y ver la geografía en esta dimensión. Sí, bueno, sí. Nosotros siempre decimos que lo vivencial es lo más importante para dar una clase, claro. Así que para mí es súper importante estar ahí. Me parece increíble porque uno parece que está trabajando en eso y que es algo re común, pero realmente es súper importante tener contacto con fósiles que, como decía Graciela recién, animalitos que vivieron hace 300 o 400 millones de años y los estás estudiando ahí. Bueno, tener esa oportunidad, la verdad que para mí es súper importante. Y además otra cosa también que llevarlo a la clase y ver a los chiquilines re emocionados que ven esos fósiles y no entienden mucho y les empezás a explicar y siempre hay alguno que le encanta la paleontología y que dice que va a estudiar. Entonces sí. También llevarle y transmitirle la emoción que uno siente cuando trabaja con esto y que ellos se emocionen no tiene precio. Claro, claro. Pero además es una forma de promocionar esto. Yo me acuerdo a lo largo de los años, muchas veces los niños dicen que quieren ser paleontólogos, ¿no? Esa función de buscar y encontrar, pero después eso se va apagando, no está muy incentivado. Tal vez este contacto con esta realidad a la que ustedes lo llevan pueda firmarlos, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Además que se entusiasman más de uno. Hay algunos que siempre, que los dinosaurios, viste, que siempre es como lo que nos ha llegado, y me le dice, bueno, pero esto no son más dinosaurios, sino que son mucho más antiguos, y ahí empieza como a llamarles la atención al chiquilín porque lo están viendo también, que es muy difícil cuando uno se lo muestra en un libro o en una fotocopia quizás. Entonces me parece que eso es súper importante, por eso también me gustaría invitar a todos los docentes que estén escuchando o que les llegue toda esta información para que vayan a visitar museos en general, pero para que nos vayan a visitar a nosotros y coordinen una visita para que les podamos contar un poquito más de todo esto. Pa, qué bueno que estaría eso. Muy bien, Camila. Desde ya te digo que te vamos a estar molestando nosotros después, más adelante, por la invitación a San Gregorio de Polanco y a más profesora de geografía, que muchas veces buscamos, no encontramos, ¿sabes? Para consultar sobre algo de un río, sobre... Bueno, San Gregorio de Polanco, un lugar al que mucha gente va para acampar y mucha gente va para ver esa belleza de murales pintados, ¿no? En las calles, se ha transformado eso en un atractivo de San Gregorio. Este me parece que se abre como un nuevo atractivo. Sí, por supuesto. La idea es atraer al turismo ahora que es la época donde hay más personas para visitar, así que los esperamos a todos que están por aquí, por lo que sería la Rambla. Se ve la casa, es una casa muy particular, la casa de Juan Manuel, que la construyó toda él y la va remodelando cada poco, así que va a llamar la atención de las personas, por supuesto. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo. Nosotros, si te parece, vamos a hacer una pausa para llamar a Juan Manuel. No sé si hay algo más que vos quieras decir. Bueno, nada, contar que agradecer, por supuesto, que a Juan Manuel por haberme recibido en su casa. Eso, la verdad que es súper importante. Y agradecer a Graciela también, porque ella me está diciendo acá de mi crecimiento, el crecimiento que he tenido en estos últimos años, de todo lo que he avanzado, y bueno, pienso seguir avanzando y pienso seguir estudiando, es gracias a ella, así que muchas gracias, Marta. ¿Cuántos años tenés? Sí, gracias a usted. ¿Camila? 26. ¿Cuánto? 26 añitos. Excelente, excelente. Camila, muchas gracias y hasta la próxima, y vamos con Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Bueno, se contactó el profesor Luis Maceda para mandarle sus saludos y felicitaciones a la doctora Graciela Piñeiro, ex compañera mía de primer año en el Liceo 18, allá por 1969. Era la mejor de la clase, dice Maceda. Lo sigue demostrando con sus investigaciones y aportes en el campo de la paleontología. Que además hay que decir, la difusión también incorporada, que es realmente muy importante, fue la doctora Piñeiro la que presentó en la intendencia, o en el municipio, el proyecto para hacer este museo. Y allí está el museo, inaugurado el pasado 12 de diciembre. Y nosotros decíamos que ahora vamos a hablar con otro invitado, que es nada más y nada menos que el director del museo, que es un hombre de la zona, y que está por ahí ya, Juan Manuel, un hombre que es, dijo Graciela, es artista. Yo lo que vi de que el Turco Méndez Ortiz es escultor, ¿puede ser, Juan Manuel? Buen día. Sí, buen día. Muchas gracias por el aporte al pueblo acá, a San Gregorio Polanco, y le agradezco a la radio ahí, a Graciela, que me avisó que me iban a hacer unas preguntitas ahí. La verdad que agradecemos nosotros por este contacto. Sos escultor con obras, por lo que estamos viendo, muy interesantes. Sí, en realidad, digo, mi verdadero trabajo es pescador. ¿Sos pescador? Escultor, ahí va. Escultor, vine allá a los 21 años, que supuestamente se terminaba el pescado, y bueno, y arranqué con el arte. Ahí en ese momento de que se terminaba el pescado, tenía que buscar algún otro recurso, y bueno, al día de hoy que llevo casi 8.000 esculturas hechas entre barro, piedra, madera. Sí, te iba a decir, veo obras de distintos materiales. Sí. Muy bueno. Pero sos pescador, bien interesante. Te digo que hay muchos oyentes pescadores en esta radio, del más diverso tipo. Ah, mirá. Bueno, Juan Manuel, contanos esto. Ahora, sos el director de este museo. ¿Qué significa este museo para el pueblo? ¿Y cómo trabajás vos en torno al museo? En realidad, hace más o menos unos 20 años que vengo juntando esas bochas, y aparecían personas así como Elena Piñeiro y Camila, y nunca daba con una persona. Entonces un día me comuniqué con Graciela, y ella entró a manejarse hace casi un año y medio ya que anda atrás de los fósiles. Y supuestamente no había nada dentro de las rocas, pero a medida que va pasando el tiempo vamos encontrando muchas cosas raras ahí adentro. Claro. ¿Y vos tenías idea de qué eran, qué son esas bochas? En realidad yo sabía que adentro de esas bochas había una especie de caracoles y eso, pero como no le prestaba mucha atención, las iba guardando nomás ahí. Claro. Sí, entonces ahí quedó la. ¿Y pusiste la casa para el museo? Claro, sí, puse la casa, sí. Entonces, claro, puse la casa porque no había, no, en realidad el pueblo este es muy, muy, muy, muy tranquilo, no, como que no le da mucho el empuje a esa clase de cosas, entonces hasta que ahora que se reconoció que hay un museo ahí, recién ahora entraron a arrimarse. No estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de las autoridades. Claro, claro, claro. Sí, tiene pinta de que esto va a ser un atractivo muy importante ahí en San Gregorio, ¿no? Se le suma a lo demás que hay, a la gente que va a acampar, a la gente que va a ver los murales. Este es un atractivo muy interesante. Sí, sí, seguro. En este momento San Gregorio Polanco tiene 3 veces o 4 veces más personas de las que existen acá continuamente todo el año redondo. Son 3.000 y pocos habitantes y ahora deben de haber 2 o 3 veces más personas de lo normal acá. Claro. Y la gente del pueblo, nos decía Graciela, colaboró para armar este museo, ¿no? Sí, la gente del pueblo, y también tengo que agradecer mucho a la Universidad de la República y a todos los contactos de Elena sobre la universidad, porque si no eran por ellos tampoco nos salía claro. Mucho, ¿no? Y el aporte de ella del estudio de los fósiles, ¿no? Sí, sí, sí. Que por mis manos nomás pasaron capaz que, no sé, pero no le quiero mentir, 5.000 bochas fácil. ¿5.000? ¿Y que esas las encontraste vos o fue otra gente que encontró y te fue donando? No, en realidad están todas en mis manos, digo, y otras que se fueron, que yo fui dando para que las estudien, y una volvían y otras no, y otros decían que tenían algo, otros decían que no tenían nada, pero nunca volvían las bolsas que yo entregaba, ¿no? Claro. ¿Y dónde las encontrabas, en el lago? Sí, en realidad digo, son un par de puntos nomás que están las bochas ahí, no es en todo el lago que encuentra bochas. Claro, claro. ¿Y esto a vos te interesó desde cuándo? ¿Cuándo empezaste a interesarte en esta parte de la cosa? Y bueno, interesado en realidad, siempre estoy interesado en todas las piedras, digo, en realidad, pero en realidad esto me interesó desde que empezó a caer Elena acá, le estoy hablando, ya da un año y medio ya. Entre un año y medio creo que hemos llegado muy lejos en el sentido de que por las ganas nomás de hacer las cosas. Claro, porque no, a mí si me llega a tocar encontrar una de esas, me creo que es una piedra nomás. ¿Vos pensaste que había algo adentro? Yo no me hubiera imaginado, una bruta, pero no me hubiera imaginado. No, el problema mío es que yo rompía todo lo que era roca y piedra ahí para ver si las podía transformar en alguna obra de arte, y ahí era que la iban encontrando. Ahí está, ahí va. Bueno, la verdad que nosotros desde ya estamos invitando. ¿Dónde es? Yo nunca fui a San Gregorio de Polanco, pero para el que fue o que va a ir y llega, ¿cómo llega hasta donde está tu casa, donde está el museo ahora? Y el museo está en San Gregorio de Polanco, una cuadra antes de entrar a la Rambla, porque el pueblo es tan chico que... Una cuadra antes de entrar a la Rambla. Exactamente. Cuando entra al pueblo nomás sigue recto la entrada principal, una cuadra antes de llegar a la orilla de la barranca del río, que ya no puede seguir. Ahí dobla a la derecha y se encuentra con la... Claro. ¿Y seguís pescando, Juan Manuel? Sí. La pesca siempre la hago, siempre. Ahora, hoy nomás ya fui a tirar unos anzuelos ahí, porque sí, en realidad no saco para vender, pero saco continuamente para comer. Claro. Además, ¿y qué sale ahí? Y va a gritar ahí. Además tengo una familia muy grande, entonces... Ah, sí. Entonces seguro. ¿Es grande la familia? Sí, somos 3 hermanos. Seguro. Así que el pescado, aquel que dijeron que se terminaba, no se terminó nada. No se terminó nada, pero por un lado fue algo bueno porque se empezó a prestar la atención de tratar de proteger un poco los recursos ahí, de no poner malla chica y, claro. Y de controlar un poco más los recursos. Hay otro sistema que echan a perder el lago, que son las tiradas de químico y todo eso al agua, pero eso no es tanto la obligación de nosotros de proteger eso, porque eso son otras instituciones las que tienen que controlar eso. Seguro. Ustedes son vigilantes, pero hay otros que tienen que controlar. Está muy bien. Bueno, Juan Manuel, ¿hay algo más que quieras agregar? No, simplemente nomás el agradecimiento, y como le digo, le estoy dando las gracias a Elena y a Camila, que son las que ponen el pecho para adelante, porque yo no soy muy muy muy hábito a estas clases de movida, porque lo mío ya salir de picar una piedra, un palo, tirar un anzuelo al agua, después lo otro ya como que queda muy lejos. Sí, bueno, pero mira, ahí está el museo también por lo que vos hiciste, así que van todos aportando, bueno. Cada uno aporta lo suyo. Bueno, y le agradezco también por le vuelvo a agradecer por el... Digo, hablo en el nombre del pueblo, porque ahora nomás me sonaba el celular que me están llamando, porque se ve que me están escuchando en la radio. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Manuel. Quedamos en contacto, vamos a estar difundiendo todo lo que salga sobre el museo y sobre San Gregorio, y un agradecimiento grande a que nos hayas atendido. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Juan Manuel Méndez Ortiz, el turco, decía Graciela, así conocen a Juan Manuel. La verdad que ha sido un gran descubrimiento para nosotros todo lo que ha posibilitado la creación de este museo. Como cuando hay buena intención, se llega a este nivel, ¿no? Al que se ha llegado.